suores que me han dejado seco y con mi yo de picores. Cerra que mi mal picado la derrantora de harina y por eso me he quedado más largo que una sardina. Te coman los mengues, mardita la raña que tiene la barriga pintando guitarra bailando secreta.